families at one time or another, you lose someone. And it goes out to all of us. Amaneciendo el día, yo desperté llorando, porque toda la noche soñé que estaba en ti. Aquel amor tan grande que yo no olvidaría. ¿Cuál fue toda la causa de todo mi existir? Pero la mala suerte que todo terminara, ella se fue para siempre, dormida se quedó. Ahora me encuentro solo, vagando en esta vida, pidiéndole al Supremo que también muera Dios. Que todo terminara, ella se fue pa' siempre, dormida se quedó. Ahora me encuentro solo, vagando en esta vida, pidiéndole al Supremo que también fuera Dios. San Antonio, are you ready? All together, let's go. Pidiéndole al Supremo que también muera Dios.